Espíritu Santo es una doctrina sumamente importante en nuestras iglesias, en nuestra iglesia cristiana como tal. Y uno de los elementos que tenemos que hacer notar, hermano y hermana, es que la neumatología como tal ha sido una de las doctrinas más mal usadas, más mal comprendidas dentro de la misma iglesia. Por donde nosotros vamos es por el análisis de los símbolos que aparecen dentro de la misma palabra del Señor, que nos ayuda, que nos ilustra, que nos alimenta a nosotros, pero también nos hace reflexionar sobre esta preciosa persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad tal cual la estamos viendo. Veamos el quinto símbolo que en nuestro estudio, para fines de estudio, nosotros hemos identificado, que es el símbolo del agua viva. Jesús mismo ha usado esta imagen cuando dice: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 7, 38 y 39 es la cita específica en donde el mismo Jesús utiliza este símbolo para poder ampliar la idea, para desarrollar la idea del Espíritu del Señor. El Salvador declara también a la samaritana, sin tener ni siquiera una duda que presentar del Espíritu que va a habitar en el corazón del creyente, Él lo afirma de esta manera con esta mujer tan necesitada. El agua que yo te daré, o que yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando del Espíritu del Señor que la samaritana iba a recibir por parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo Juan 4:14. Juan 4:14. Y aún un texto de Isaías, que usted puede anotar que es Isaías 44:3, que se nos menciona: yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Vea usted cómo en este libro de Isaías se habla concretamente acerca de la venida del Espíritu Santo. Ahora, es importante hacer notar, principalmente en la teología de Isaías, cuándo se dice este texto. ¿Se recuerdan ustedes que para fines didácticos hay que comprender que Isaías se escribió, compone tres grandes libros dentro de su estructura de 66 capítulos? Un primer libro se escribe antes del exilio, y que esos capítulos abarcan del capítulo número 1 hasta el 39. ¿Cómo se llama ese primer libro de Isaías? ¿Se recuerdan ustedes? Se los digo, aunque sea de forma desordenada: Trito Isaías, Deutero Isaías y Proto Isaías. ¿Cómo se llama este primer Isaías? El último que yo mencioné, el Proto Isaías. Eso se escribe antes del exilio, pero durante el exilio, la estadía de Judá en el exilio ahí en Babilonia, son capítulos que se escriben desde el número 40 hasta el número 56. Y entonces nosotros vamos a llegar a comprender que este capítulo 44 se escribe, o sea, el Deutero Isaías se escribe cuando el pueblo necesitaba palabras de esperanza estando en el desierto. Eso es importante, reconocer que esta palabra no se le da a través del profeta allá en su tierra de Jerusalén, no se le da en el momento en el que salen del exilio, sino se le da durante el exilio. Eso quiere decir que están bajo esclavitud, y por eso el Señor dice: yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. ¿Qué es eso si no es una promesa precisamente de la continuidad de la presencia del Espíritu Santo en un pueblo que en ese momento está bajo cautividad? Pero implícitamente lleva una promesa de que no se terminará en el exilio del pueblo del Señor, sino que continuará, y por eso la bendición del Espíritu del Señor estará presente siempre con este pueblo. Este símbolo es fácil de comprender. Como el agua viva, la presencia del Espíritu Santo es un corazón, en el corazón del creyente refresca, apaga la sed. Ella hace aparecer la vida donde reina la desolación y la muerte. Ella aporta la plenitud y la abundancia y derrama alrededor olas de bendición. ¿Se ha percatado usted que en algunos momentos de repente podemos vivir sin la corriente eléctrica? Pero es catastrófico cuando nos hace falta el agua potable en nuestras casas. Eso es algo increíble. Y nosotros tenemos que comprender que esa agua viva de la cual el Espíritu del Señor habla, se está refiriendo básicamente a un agua que da vida, que refresca, que apaga la sed. Y ese es el símbolo que del Espíritu del Señor nosotros recibimos y tenemos para bendición nuestra. A propósito de esto, se ha visto una alusión a la Trinidad en Éxodo capítulo 17, verso 6. Jehová dijo a Moisés: He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá todo el pueblo, o beberá el pueblo. Eso lo dice Éxodo 17, 6. Esta roca golpeada para la salvación del pueblo era Cristo, según nos dice de modo expreso Pablo en 1 Corintios 10, 4. La roca, la peña de Horeb que está brotando, incluso lo cantamos, lo manejamos, lo estipulamos y sabemos concretamente que se refiere o básicamente se está refiriendo a Jesucristo como un símbolo. En cuanto al agua viva, hemos visto que representa con frecuencia el Espíritu Santo. Es una imagen vivida de la forma en que las tres personas divinas colaboran a la obra de nuestra salvación. Entonces usted ve una participación trina en nuestra salvación y en la presencia del Espíritu del Señor también en nosotros como iglesia. Esa es la frescura y esa es la llenura que nosotros podemos tener. Ese es uno de los símbolos preciosos que aparecen entonces en las Sagradas Escrituras. Pero hay otro símbolo también que aparece en las Sagradas Escrituras, que es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en cada una de las vidas de los creyentes, hombres y mujeres, familias todas que estamos al servicio de nuestro Señor. Cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. El sello de la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros en el momento en el cual creemos. Efesios 1:33, 4:30 y 2 Corintios 1:22 nos manifiestan, nos estipulan, nos dan a conocer, nos aclaran de forma maravillosa y especial que desde el momento en el que nosotros creemos somos sellados por el poder del Espíritu Santo para el día de la redención. Eso quiere decir que el Espíritu Santo viene a nosotros para ya no irse. ¿Qué quería decir el sello? Inviolabilidad, o sea, que el sello no se podía violar. En segundo lugar, pertenencia. El sello también quería decir pertenencia. ¿Por qué razón? Porque el sello con el que se sellaba, valga la redundancia, el sello con el que se manifestaba, normalmente era un sello que identificaba también a aquella persona que podía estar presente o de donde procedía directamente este sobre, esta carta, y en este caso, pues el Espíritu del Señor. Y así otros elementos que el sello puede tener, pero principalmente entonces somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Saben ustedes? Entre los judíos, el sello marcaba el término de una transacción. O sea, se sellaba una negociación poniendo también un sello. Cuando se había llegado a un acuerdo, finalizado el acto y pagado el precio, se ponía el sello sobre el contrato para hacerlo definitivo y con eso se legalizaba este contrato. Eso era parte de lo que nosotros podemos identificar ahí en la cultura antigua. Este sello entonces daba un significado muy particular Y se le daba también a este contrato un sello de legalidad, que era lo que la Biblia nos estipula en Jeremías 32:9 y Jeremías 32:10. El Espíritu Santo pasa a ser para nosotros también el sello divino, la marca de propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Nos comunica la seguridad de que somos salvados y puestos aparte para el día en que la gloria de Dios se manifieste en nuestra redención y ésta se convierta en una redención perfecta. O sea, eso es fundamental para comprenderlo también en lo que hace el Espíritu del Señor. ¿Sabe? Yo creo que una de las funciones del Espíritu Santo, a través de este símbolo, más descuidado dentro de los cristianos, es precisamente la seguridad de nuestra salvación. Y como a muchas personas, predicadores, pastores, no les conviene que la gente tenga seguridad de su salvación, ¿por qué? Porque con eso se les acosa. Con eso muchas veces se les asusta. Si usted no hace lo que yo digo, el Espíritu del Señor se va a ir de usted por desobediente. Y por eso a muchas personas, y predicadores y pastores, les conviene que muchas personas no tengan la seguridad, la certeza de que el Espíritu de Dios está garantizando en nosotros su obra perfecta. Es quien da a nuestro espíritu el testimonio de que somos hijos e hijas del Señor. Eso es algo importante de comprender y es una función maravillosa que tiene el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo con este sello y con esta promesa nos da a nosotros esperanza. Nosotros podemos venir hoy totalmente desilusionados por el sistema de gobierno, por el sistema político, por las instituciones de nuestros países, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos hasta cierto punto ciertos grados de incertidumbre, pero el Espíritu nos da a nosotros esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque habrá un día mejor, habrá una esperanza mejor, habrá un mañana mejor, habrá una vida eterna. ¿Quién nos garantiza eso? La palabra y el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Esos elementos son fundamentales. Hay un séptimo símbolo que nosotros manejamos en la Sagrada Escritura. Efesios 1, 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, también habla acerca del testimonio y de las arras. Vean ustedes esto. Y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es un testimonio de nuestra herencia. Ahora, sin analizar a profundidad del texto, ya el solo texto, la sola lectura del texto nos da a nosotros, hay un respiro en medio de la turbulencia de nuestra vida. Ya solo el texto nos da aliento en un mundo tan alicaído. Y habiendo creído, fuisteis sellados también en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué les dice a ustedes Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿no es esa la promesa precisamente que Dios había hecho a nuestras vidas? Si usted se da cuenta, ¿cuál es la promesa? Y hermanos, aquí vean ustedes y traten ustedes por todos los medios de ver este elemento bastante bíblico. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo que en el don de la profecía. Pero realmente, ¿cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo nos iba a venir sobre nosotros para garantizarnos que somos hijos de Dios. Y que nos, al darnos esa certeza de que somos hijos de Dios, entonces íbamos a vivir precisamente sellados, distinguidos, separados y también movidos, guiados con el Espíritu del Señor. Esa es la verdadera promesa. La promesa no consiste solamente en hablar lenguas. La promesa es que usted viva seguramente, confiadamente, con que el Espíritu Santo nos alimenta, nos guía, nos da esperanza y garantiza también nuestra redención. Esa es la promesa de Dios a través del Espíritu del Señor. El que nos consolida con vosotros en Cristo. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, dice 2 Corintios 21, 22. O sea, eso nos da a nosotros también la certeza y la seguridad. El Espíritu Santo nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué eran las arras? Un anticipo, ¿verdad? Ya no se usa esta expresión, pero con anterioridad en algunos momentos entre los campesinos o entre los negociantes, principalmente de los interiores de nuestras repúblicas o del interior de nuestras repúblicas. De repente, en alguna negociación de un terreno o de algún bien, ¿verdad? Alguna persona decía, bueno, ya me entregó las arras. ¿Qué eran las arras? Anticipo, promesa. Ya con eso el negocio se podía volver inamovible. ¿Por qué? Porque ya se habían dado las arras. Y las arras era un compromiso mutuo del que da tanto como del que recibe. Yo no sé si lo han escuchado ustedes, pero antes así se vendían los terrenos en el interior de las repúblicas donde nosotros vivimos. De repente mi abuelo decía con un terreno que le compraron, ya me dieron las arras. Y yo recuerdo en algún momento que el abuelo recibió una segunda oferta de una persona que le daba más dinero del que originalmente le estaba ofreciendo la persona que le había dado las arras. Y mi abuelo dijo, no, yo ya di mi palabra, tengo las arras en mi mano y no voy a violar ese acuerdo. Y aunque él dejaba de percibir una cantidad de dinero porque esta persona le ofrecía un poco más, pero su palabra, el compromiso y las arras ya habían determinado el negocio que se iba a realizar. Ahora, imagínense ustedes, el Espíritu Santo vino como las arras, como las primicias, como esa parte del negocio que Dios ya hizo con nosotros, el contrato que Dios hizo con nosotros. Y hermano, no hay nada ni nadie que nos separe de que la persona que hizo el negocio con nosotros nos ayudará, nos alimentará, nos bendecirá y cumplirá todo aquello que está estipulado en lo que Él mismo se propuso realizar en nuestras vidas. Esa es una bendición. Y usted ve Romanos capítulo 8 y precisamente de eso habla Romanos capítulo 8. Hermanos, miren, lo que la Biblia nos dice a nosotros es que el que inició en nosotros la buena voluntad, la buena obra, la perfeccionará. Esa es una bendición. Esa es una bendición de una doctrina maravillosa que nosotros tenemos en el Espíritu del Señor. Esta imagen nos hace comprender que el don real del Espíritu Santo es la garantía solemne y en cierta forma el primer anticipo de nuestra salvación final. ¿Verdad? O sea, este don es el don real del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando la Biblia nos habla de buscar los mejores dones, ¿cree usted que no se refiere a esto precisamente? De buscar la total seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Quién me separará del amor del Señor? ¿Quién me separará? Y creo que esa es una de las virtudes que nosotros tenemos en la predicación de la palabra del Señor. Externar, pronunciar, afirmar a la congregación de nuestras iglesias que el Espíritu del Señor nos da garantía de esa salvación tan grande que se ha producido en Cristo Jesús. Si nosotros hemos recibido el Espíritu, podemos apoyarnos desde ahora sobre una certidumbre maravillosa y estar llenos de alegría, pensando en el momento en que seremos llenados efectivamente de toda plenitud de Dios. ¿Verdad? De toda plenitud de Dios. Eso es algo importante en esta maravillosa experiencia en el Espíritu del Señor. Y esa es la doctrina que tenemos reflejada en la Sagrada Escritura para bendición de nosotros, de que nosotros seremos llenados efectivamente. Hermanos, San Pablo en algún momento mira su cuerpo, se mira de pies a cabezas. Probablemente no habían espejos que reflejaran la totalidad, totalmente como nosotros hoy tenemos esa calidad de espejos. Pero yo creo que cualquier persona como Pablo podía estar frente a un espejo y comenzar a pensar lo difícil que era para él liberarse de ese cuerpo de muerte. El mismo San Pablo entonces llega a afirmar esto: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque Pablo lo que no quería era acomodarse a este mundo. Y eso es lo que el Espíritu también va a hacer en usted como obra, en las personas de nuestras iglesias. La idea es que la gente no se acomode a este mundo, que la gente no quiera vivir en este mundo, que sepa que somos seres transitorios en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una vida total para nosotros. Desaparecerán las enfermedades, desaparecerá el llanto, desaparecerá el mal gobierno. Entonces tendremos nosotros una dicha plena y segura con nuestro Señor. Ese es algo especial y esas son las arras, ese es el anticipo que nosotros hemos recibido como creyentes. Los hermanos de nuestras iglesias, las hermanas de nuestras iglesias han recibido esas arras, esos principios, para que entonces no se nos olvide que somos totalmente dependientes de la mano del Señor. Y para terminar este capítulo, debemos dar gracias a Dios que nos ha hecho comprender mejor por estas varias imágenes verdades preciosas y además esforzarnos para comprenderlas por medio de la fe. Es algo importante. Ahora, veamos nosotros a continuación la obra del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Veamos un poquito, así tal vez a pinceladas, a grosso modo, cómo la obra del Espíritu Santo se manifiesta también antes de la fiesta del Pentecostés, que viene a ser trascendental para nosotros. ¿Verdad? En el año 2009, por ejemplo, el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés se va a celebrar el 31 de mayo. Esa es la fecha que se va a celebrar en el 2009, la fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo o del domingo de resurrección que nosotros tenemos. Veamos un poquito acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su papel en la creación en primer lugar. Veámoslo allí desde el principio, no solamente nombrado, sino que haciendo cosas bien específicas como Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es Dios y es un espíritu de vida. Es natural que participara en la creación, porque la creación es vida. Así se le hace mención a partir del segundo versículo del libro del Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Para qué se movía el Espíritu del Señor sobre la superficie de las aguas? Porque era parte creadora también. Si el Hijo de Dios estaba participando en la creación como palabra creadora, el Espíritu Santo estaba dando vida también en esa creación que nosotros tenemos, básicamente reflejada en el libro del Génesis. En el relato de la creación hay otra alusión a la Trinidad e indirectamente al Espíritu del Señor, en las dos siguientes expresiones. En Génesis 1:1, la palabra Dios empleada está en plural, aunque el verbo está en singular. Pero la palabra Dios está en plural. Es como si el texto dijera, en el principio los dioses crearon. Pareciera ser de esa manera. En el versículo 36 también aparece una forma bastante plural cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, se halla en plural. El Hijo está incluido en este plural y sabemos, por otras referencias, el papel que jugó en la creación. Por ejemplo, en la referencia de Juan capítulo 1, verso 3, el Hijo aparece como palabra creadora. En el versículo 10 también, Hebreos 1, 10, etc. O sea, aquí el Hijo, estamos hablando del Hijo solo en este puntito, el Hijo del Señor es participante en la creación. ¿Por qué? Porque es la palabra creadora. Por eso, cuando se hace esa mala distinción entre rema y logos, es una total tontería y distorsión del griego. No es eso lo que el griego quiere decir. No quiere decir que el logos sea palabra muerta. Esa es una tontería de personas que no conocen bien el griego, que conocen el término, pero no saben su teología ni su exégesis. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás es palabra muerta. Y en el vocablo que el griego utiliza, logos, sencillamente quiere decir que Dios en Cristo Jesús estaba creando todas las cosas, y esa palabra que salía de la boca de Dios como palabra creadora, cuando dice hagamos al hombre y dijo Dios, es precisamente el Cristo creador que está coparticipando con su Padre y también con el Espíritu del Señor. Destaquemos aquí algunos pasajes que subrayan el poder creador del Espíritu. Por ejemplo, Génesis 2:7. Entonces Jehová modeló al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Ahora lo vamos a ver. Cuando, por ejemplo, se habla de ese soplo en la nariz como aliento de vida. Génesis 2:7. Génesis 6:3. No contenderá, que también se puede utilizar la palabra no permanecerá en algunas versiones, mi espíritu con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Así pues, la vida es comunicada y sostenida por el Espíritu Santo. Vean ustedes qué importante, la vida es sostenida y comunicada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. La vida es sostenida, comunicada por el Espíritu de Dios. Veamos otros textos que lo dicen. Por ejemplo, el Salmo 104, verso 29 y 30. Les retiras el aliento, dejan de existir. Envías tu soplo y son creados. Y aquí la palabra soplo es precisamente el Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu. Cuando, por ejemplo, dice, y envías tu Espíritu y son creados. O sea, el Espíritu es creador también. O Job capítulo 33, verso 4. Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vea cómo lo concibe Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dice este pasaje tan hermoso. Es una exclamación de Job, ¿verdad? Ahora, entonces el Espíritu Santo es también vida y vida creadora, ¿verdad? Es vida que crea. Ezequiel 37:10, y entró el Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Fantástico, ¿verdad? Principalmente en estos capítulos de Ezequiel. Recuérdese que en estos capítulos de Ezequiel está el pueblo del Señor en Babilonia y Ezequiel está profetizando en Babilonia. Ya ha tenido experiencias muy importantes Ezequiel acerca del pueblo del Señor. Adelante y atrás Ezequiel tiene visiones de alguna manera. Habla acerca del valle de los huesos secos. Habla acerca de un pueblo que necesita ser vivificado por el Señor. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Juan 6:63. El Espíritu es el que vivifica. 2 Corintios 3:6. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Veremos pronto que el Espíritu da la vida espiritual. Eso es algo importante para nosotros. ¿Qué nos hace ser personas espirituales? ¿Lo mucho que ayunamos? No. ¿Lo mucho que oramos? No. ¿Lo mucho que vamos a la iglesia? No. Es el Espíritu viviendo en nosotros. Eso es lo que nos hace seres realmente espirituales. Hermano, sea espiritual, ayune todos los días. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vivir con el Espíritu en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu del Señor. No es pues sorprendente que pueda también comunicar la vida corporal. El Espíritu Santo, hermanos, da energías, da fuerzas. El Espíritu Santo también da razón de por qué se puede vivir. No por gusto, muchos médicos dentro de los hospitales nacionales dicen que es diferente un paciente evangélico que de cualquier otra religión o fe. ¿Por qué? Porque el paciente evangélico quiere vivir. El paciente evangélico enfrenta mejor la enfermedad. El paciente evangélico se sobrepone más fácilmente. ¿Por qué? Por la esperanza que tiene y por el Espíritu del Señor que está en él. Es increíble, hasta en eso se refleja. Hermanos, hermanas, el evangélico sabe por qué vivir, cuándo vivir y con quién disfrutar la vida. Eso es algo bonito. Nuestras iglesias deberían de ser iglesias contentas, felices, gozosas. ¿Por qué? Por el espíritu de vida. Es que el espíritu en nosotros no mata. Las celebraciones, hermanos, a la muerte son de otras religiones. Nuestra fe es una fe que canta a la vida por el espíritu que nos ha vivificado a nosotros. Por eso todas las celebraciones, hermanos y hermanas, yo quiero insistir en este detalle. Muchas veces gastamos más en un funeral que en el nacimiento de un niño en nuestras iglesias. Eso nos hace ver cómo muchas veces esas costumbres necrófilas que tenemos en la vida son alarmantes. Alarmantes. ¿Por qué razón? Porque celebramos poco la vida y celebramos mucho la muerte. Y esas costumbres, como la de los mayas, por ejemplo, como la de muchos grupos indígenas, como la de muchos grupos dedicados a la muerte, son básicamente celebraciones a eso precisamente. Pero el Dios de nosotros es el Dios de la vida. Y eso tendríamos que celebrar con mucha algarabía delante del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si al fin de cuentas morimos o vivimos, sea para el Señor que nosotros vivamos o muramos. Pero no enfocados en un aspecto de celebración a la muerte, sino en una celebración a la vida. Ahora, veamos cómo la acción del Espíritu Santo se da en el corazón de los hombres en el Antiguo Pacto. Antes de la glorificación de Jesús y de Pentecostés, el Espíritu no estaba repartido sobre toda carne. Juan 7:39 cita lo siguiente: no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vea usted cómo la palabra del Señor es bastante clara. Juan 7:39, no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado en la vida de los creyentes también, ¿verdad? Él como persona no había sido glorificado. Y entonces, por eso, antes del Pentecostés, todavía no había sido repartido sobre toda carne, de los creyentes, por supuesto, el Espíritu del Señor. En el Antiguo Pacto, su acción en el corazón de los hombres era, pues, totalmente distinta de lo que es ahora. Veamos en qué se caracterizaba. Veamos en qué se caracterizaba antes del Pentecostés, precisamente. ¿Cómo se caracterizaba? ¿Cuáles eran sus características? Primero, el Espíritu Santo no había sido dado a todos. Dios revestía de su Espíritu a aquellos a los que Él llamaba a un ministerio especial. O sea, el Espíritu Santo venía muy especialmente para ciertas personas, como por ejemplo Bezaleel, para la construcción del tabernáculo según Éxodo 31:3. Bezaleel recibió el Espíritu del Señor, ¿para qué? Para una obra concreta. ¿Cuál era esa obra concreta? La construcción del tabernáculo. Otoniel, Gedeón, Jefté, por ejemplo, para ser jueces. Ahora vea usted cómo el Espíritu del Señor venía también para cumplir ministerios específicos en el Antiguo Testamento. David para ser rey, según el primer libro de Samuel 16:13, ¿verdad? David para ser rey, Otoniel, Gedeón, Jefté para ser jueces, Bezaleel para la construcción del tabernáculo. Y así nosotros pudiéramos sacar otros ejemplos. Veamos más adelante. Los profetas, por ejemplo, para que escribiesen la Biblia. El primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro 1, 10 y 11. Lo que nos está diciendo es que los profetas, los santos hombres de Dios, recibieron también el Espíritu, ¿para qué? Para escribir la Sagrada Escritura. Mire qué preciosa la acción del Espíritu Santo en la vida de estas personas que reciben el Espíritu del Señor para escribir la Sagrada Escritura. Hermanos, tenemos una Sagrada Escritura de miles de años de antigüedad que hoy nos sigue siendo para nosotros útil porque nos redarguye, penetra en nuestros corazones hasta partir nuestros tuétanos, se introduce allí en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el soplo de Dios, la palabra de Dios, nos siga hablando y nos siga amonestando y nos siga corrigiendo y nos siga instruyendo y nos siga edificando también. O sea, tantas virtudes que tenemos porque ciertos hombres fueron llenos del Espíritu del Señor para que nos dejasen plasmada la Sagrada Escritura. Pero no se dice en ninguna parte que todos los hijos de Israel recibieran personalmente el Espíritu Santo. Por el contrario, el Antiguo Testamento anuncia que esta gracia no será concedida sino bajo el nuevo pacto. Esa es una verdad, es una virtud, es una bendición. ¿Cómo dice Joel? Que entonces, pero mire usted, ve esa profecía. ¿Para quiénes? Para los que más adelante vendríamos en el Pentecostés. Por eso es que el Pentecostés debe de ser reestudiado en nuestras iglesias, para que no solamente caigamos en uno de los dones, sino en la presencia particular de todo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu Santo, como una segunda característica en la antigüedad, era dado temporalmente y podía ser retirado. Creo que el caso que más nos asombra a nosotros es el caso de Sansón. Pero el Espíritu Santo era dado temporalmente y podía ser retirado. Por eso cuando alguien de los predicadores o pastores predica sobre esto, tiene razón de que el Espíritu Santo podía ser retirado en la antigüedad. Pero hay que ser claros con eso, ¿verdad? No hay que mantener una doctrina de que el Espíritu Santo se le puede quitar al creyente, porque entonces estamos falseando la verdad. Y esa verdad nos tiene que ayudar a nosotros a mantenernos fieles al texto. Pero hay que ver que hay textos que pertenecen a otras épocas que no necesariamente son las épocas en las cuales nosotros vivimos por el Espíritu del Señor. El Antiguo Testamento cita varios ejemplos. Este caso es el principal, el alarmante, el difícil. Sansón, quien estuvo bajo la acción del Espíritu Santo desde los jueces 13:25, luego Dios se retiró de él, jueces 16:20. Mire qué triste. Dios se retira de su hijo. Dios se retira de uno, de alguien que le ha servido como siervo. Fíjese que Saúl también había recibido el Espíritu, pero después el Espíritu se retiró de él. ¿No le da a usted como una tristeza por la vida de Saúl, por la vida de Sansón? El primer libro de Samuel 10:10 y 16:14 nos hablan de esta experiencia triste y amarga para Saúl. Triste y amarga para Saúl. Sansón entonces y Saúl fueron hombres llenos del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios se retiró de ellos. Eso es algo que nos debe a nosotros dar tristeza por la vida de estos personajes. Ezequiel cuenta que el Eterno le habló de esta manera. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me asentó sobre mis pies. Ezequiel 2:2. La misma escena se reproduce en el capítulo siguiente y el Espíritu entra en él de nuevo. Capítulo 3, verso 24. No se había quedado pues en él la primera vez y no sabemos si lo hizo en la segunda vez. Y aquí no lo hace por cuestión de pecado. Con Saúl, con Sansón, pareciera ser que es a causa del pecado, pero en Ezequiel no. O sea, en el capítulo 2 menciona que el Espíritu del Señor entró en él. Y aunque no dice que se retiró de él, en el capítulo 3 dice que vuelve a entrar en él. O sea, eso quiere decir que entonces sí salió de Ezequiel. Y aquí nosotros podemos comprender que no era por cuestión de pecado, como los casos anteriores, Saúl y Gedeón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la antigua dispensación, en el antiguo pacto, encontramos nosotros que el Espíritu venía, pero también se retiraba. Es por esto que David, después de su caída, suplica a Dios que no le retire su Santo Espíritu. Salmo 51:13. Una oración semejante no podría hallarse en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo ahora permanece constantemente en nosotros, San Juan 14:16 y 17. O sea, no se puede orar ahora, Señor, ¿por qué me ha retirado tu Espíritu? ¿Por qué? Porque al que Dios ha tomado por Hijo y ha puesto en él a su Espíritu Santo, no se lo quita. Y esa es una bendición maravillosa, ¿verdad? Es una bendición maravillosa que tenemos como hijos e hijas del Señor. Es una bendición maravillosa la que se tiene como hijos e hijas del Señor. El carácter temporal, incluso inesperado, de la recepción del Santo Espíritu en el Antiguo Testamento es subrayado aún más por la expresión que se repite con frecuencia: el Espíritu de Jehová cayó sobre mí o vino sobre mí. Esas expresiones son expresiones que se repiten con frecuencia en el Antiguo Testamento, pero ya no en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios por esto. Esto se dice, por ejemplo, de Sansón en tres ocasiones, delante de León, en Ascalón y en Leí, Jueces 14:6, Jueces 14:19 y 15:14, como si durante el intervalo el Espíritu no lo poseyera de la misma manera, ¿verdad? O sea, si usted mira eso, el Espíritu viene, y otra vez dice que viene, y otra vez dice que viene. Eso quiere decir que entonces se fue, y se fue, y se fue. Como parte de esa vida y como parte de ese testimonio. Ahora, he aquí otros ejemplos del descenso súbito del Espíritu Santo también, que vale la pena que ustedes lo tomen, por lo menos en los versículos que aparecen acá. En el primer libro de Samuel 19:20, el Espíritu de Dios cayó sobre los enviados de Saúl y se pusieron a profetizar. ¿Cómo dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios cayó sobre esas personas. Primer libro de las Crónicas 12:18, Amasai fue revestido del Espíritu del Señor. Amasai fue revestido del Espíritu del Señor. Segundo libro de las Crónicas 20:14, y sobre él, hablando de Asaf, que durante mucho tiempo fue el músico principal, vino el Espíritu de Jehová en medio de la asamblea y dijo. ¿Qué es la asamblea si no es la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Verdad? La asamblea del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el papel de Asaf? Es de músico, es de ministro de alabanza, de ministro de los cantores. Y sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la asamblea, que es lo importante y lo magnífico acá. Ahora, veamos también como un tercer elemento la obra del Espíritu en el corazón del hombre, como esta todavía era incompleta. Cristo no había muerto y resucitado todavía para los pecadores. El Espíritu no podía, pues, resucitarlos en él. No podía ser de ellos miembros del cuerpo de Cristo, que no existía aún. En consecuencia, no podía bautizarlos y juntarlos, como lo dice bien claramente 1 Corintios 12:13, ni habitar eternamente en ellos. ¿Se ha percatado usted de esas personas que escuchan el mensaje de Jesús? Incluso los discípulos, incluso María, la mamá de Jesús. Jesús estando en cuerpo, siendo el Jesús histórico. ¿Qué función tenía el Espíritu Santo ahí? No podía regenerar. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto por el perdón de nuestros pecados. No podía también estar en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús más adelante dice: es necesario que yo me vaya para que venga entonces el Consolador. Eso quiere decir que el Espíritu todavía no había comenzado a hacer una obra regeneradora en esas personas. ¿Se ha puesto a pensar usted en esos evangelios con estas personas en particular? ¿Cuál era la función? ¿Cómo trabajaba el Espíritu del Señor? Si no podía garantizar, si todavía no había venido para tener un sello del Espíritu sobre la vida de los creyentes que estaban, valga la redundancia, creyendo en el Señor. Para hacer de ellos su santuario, el Espíritu tenía que hallar los corazones purificados de pecado. ¿Sí o no? Claro. ¿Cómo se hacía eso? En la cruz de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. ¿Y entonces qué pasaba? ¿Cómo se trabajaba eso? Cristo, estando sin pecado, fue el primero en el que el Espíritu Santo se posó, y si Él habita ahora en nosotros, es gracias a la sangre del Cordero que nos lava de todas nuestras iniquidades. Pero si usted ve los episodios en los cuales el Espíritu Santo se posa en Jesús, ¿cuál es la razón? Porque solamente puede posarse sobre la vida de un hombre sin pecado, y Cristo estaba sin pecado. Por eso la figura como de paloma que desciende sobre Jesucristo es la presencia del Espíritu que viene en la vida de una persona sin pecado. Sin pecado. Pero ¿y en los creyentes? que ya estaban alrededor antes de estar Cristo muerto y resucitado. La obra expiatoria no había sido realizada para los creyentes del antiguo pacto. Al estudiar luego la regeneración, el bautismo, la habitación y santificación por el Espíritu, comprenderemos mejor hasta qué punto es nueva la obra que realizó después del Pentecostés. Por eso, hermano y hermana, si por ejemplo usted es un pastor de una iglesia cristiana, usted es una pastora de una iglesia cristiana, ¿no cree que es importante retomar la celebración del Espíritu del Señor a través de la celebración del Pentecostés? ¿Sabe por qué? Porque esa fecha marca para la iglesia como tal algo bien importante. La regeneración, santificación, bautismo y habitación del Espíritu en nosotros para siempre. Es por esto que es necesario comprender, en su justo sentido, las expresiones siguientes cuando se aplican a los hombres del Antiguo Testamento. Permítame terminar esta hora solamente citándoles estos pasajes. Por ejemplo, Números 27, 18, Josué, varón en el cual hay espíritu. O primera de Pedro 1, 11, el espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablando de los profetas. Éxodo 31, 3, yo lo he llenado, a Bezaleel, del espíritu de Dios para la construcción del tabernáculo. O Miqueas 3, 8, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, decía este hombre. En efecto, el Espíritu podía estar en estos hombres y llenarlos momentáneamente, como Elizabeth y Zacarías, Lucas 1:41 y 67, y con todo, estar obrando dentro del marco del antiguo pacto, porque Cristo no había muerto y resucitado para que entonces viniera por completo el Pentecostés. Es por esto que, sin duda, las expresiones presentadas son excepcionales dentro del Antiguo Testamento. Lo más corriente no es que el texto diga que el Espíritu estaba en alguno, sino sobre alguno. Y esas palabras son importantes en nosotros. Quedémonos con estos textos. Números 11, 25. Jehová tomó el del Espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos. Jueces 3, 10, 11, 29. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, sobre Jepté, etc. Y eso nos va a dar a nosotros pauta para que comprendamos que el Espíritu estaba sobre y no en, como en la vida de los creyentes después del Pentecostés.